En condena de Ulchi Freedom Cadion de los gringos y sus títeres surcoreanos que apunta al norte de Corea, el nuevo Partido por el Socialismo de Rumanía y la Asociación de Amistad Toda India-Corea publicaron sendas declaraciones, y el Comité con Corea y el Grupo de Estudio de la Idea Chuche de Suiza la declaración conjunta en fechas recientes. Las suizas apoyaron también la charla del vocero de la representación en Panmunjom del Ejército Popular de Corea, el día 18.